seré para ti el duende que ha trepado hasta tu habitación. Hoy seré por ti la nota que ha compuesto toda la inspiración. Hoy seré de ti la chispa que te enciende la imaginación. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio del Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de cuarto A. Hoy tenemos una invitada fantástica, ella es Azucena Alonso. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien, yo también. Un placer. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Cuando queráis. Hola. Me gustaría hacerte unas preguntas, ¿podemos? Claro, pero quiero saber el nombre de todos. Cada vez que preguntéis, me decís cómo os llamáis. Alex. Alex, hola Alex, encantada. Cuéntame. Si no hubieses sido artista, ¿qué serías? Uf, pues yo creo que es complicado. Mira, Alex, yo estudié Derecho. Cuando terminé el colegio, estudié Derecho porque, bueno, era lo que tenía que hacer y era lo que me apetecía. Estudié Derecho. Estudié muchas leyes, muchos códigos, pero no era lo mío. A mí me gustaba mucho escribir, interpretar. Desde pequeñita cantaba, bailaba. Y cuando llegué a Madrid, pues me dediqué a lo que tenía que haber sido siempre, que era escribir teatro y ser actriz. Pero yo creo que si no hubiera sido actriz o dramaturga, creo que hubiera sido abogada. ¿Y vosotros? ¿Tú qué quieres ser, Alex? Hola. No lo sé. Aún no lo decía. No sabe. Futbolista. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, futbolista, pero con estudios, ¿no? Estudiando mucho, leyendo sí. Mucho. Muy bien. Yendo mucho al teatro, que es importante. Cuéntame más cosas, Alex. Yo me llamo Nerea. Hola, Nerea. Hola. ¿Qué proyecto tienes ahora? Pues mira, ahora mismo cuando termine de hablar con vosotros me voy al teatro, a una sala muy chiquitita que hay en Madrid que se llama El Escondite Teatro. donde estoy haciendo una microobra que se llama Kundalini. Dura 15 minutos, hacemos tres pases. Otro actor que se llama Rica Martínez y yo. En eso es lo que estoy ahora mismo, todos los viernes de octubre. Y cuando termine, pues descanso 2-3 semanas y me meto pues a escribir alguna otra cosa y a preparar, pues no sé si una comedia o un drama. Ya veremos qué me pide el cuerpo. Yo me llamo Irene. Hola Irene, encantada. ¿Qué te llevó a la fama? No, fama no, Irene. Yo no soy una actriz famosa, soy una actriz que trabaja mucho por estar cada día en el teatro, pero famosa no. Yo estuve en unos programas de televisión hace unos cuantos años y bueno, pues ahí a lo mejor me conocía más gente, pero yo no soy famosa. Yo lo que hago es trabajar muy duro, estudiar mucho, ensayar mucho y subirme cada noche al teatro pues a hacer obras de teatro, a interpretar personajes, a divertir al público o a hacerles llorar de vez en cuando, depende. Pero la fama es para otros. La fama es para, bueno, pues para otro tipo de gente. Hay actores y directores que son muy famosos, pero lo son por su trabajo también, no porque les haya venido así la fama. ¿Te refieres a eso o te refieres a famosa de estar en el teatro? Es que a mí no me gusta la fama. ¿A ti te gusta la fama? No. Muy bien, lo que hay es que prepararse y que te valoren por tu trabajo, no por salir en televisión. Lo que hay que hacer es estudiar mucho, prepararse mucho y que te valoren y que te conozcan por un trabajo muy bien hecho, como es el teatro. Soy Marcos. Más. Hola, Marcos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Pues me gusta todo, porque si no, no me dedicaría a ser actriz. Pero yo creo que lo que más, fíjate, es la preparación de los personajes. Cuando escribo un guión o un libreto de teatro, o cuando me ofrecen hacer algún papel, pues prepararlo, ver qué le pasa a esa mujer, qué le puedo ofrecer yo que tengo o qué me ofrece esa mujer, que puedo aprender de sus vivencias, de sus problemas, de sus alegrías, de sus penas. Eso es lo que yo creo que más me gusta, conocer personajes que no soy yo y regalarles un poquito de mí. Y bueno, luego la gente, que pues el estar en contacto con mucha gente que me ofrece muchas cosas, directores, compañeros actores, el compañerismo de la profesión, todo eso me gusta. Soy Yuna. Hola. ¿Dónde vives ahora? Ahora vivo en un pueblecito de Madrid que se llama Pozuelo de Alarcón, a 9 kilómetros de Madrid. Hola, soy Nora. Hola, Nora. ¿Lo pasabas bien en la escuela? Uy, no sé si a vosotros os pasa, a mí lo de madrugar no me gustaba. Pero luego llegaba al cole, veía a mis amigos, mis amigas, y me lo pasaba muy bien. Y luego en el recreo nos dedicábamos pues a ensayar las obras de teatro. Es curioso, desde pequeñita siempre ensayaba las obras de teatro que teníamos en la vida. O en fin de curso, estaba en el colegio en el coro, cantaba cuando era pequeña, bailaba, siempre desde pequeñita he practicado ballet clásico, que no sé si vosotros practicáis algún tipo de danza o ballet, pero os lo aconsejo. Es muy divertido, se aprende mucho y bueno, te ofrece una disciplina desde pequeñitos. Y a mí me gustaba el cole, me gustaba poco los exámenes, eso lo llevaba mal, el tema de los exámenes. Pero lo demás sí, me gustaba ir al colegio, me lo pasaba muy bien. ¿A vosotros os gusta ir a la escuela? ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Vaya, por Dios! Tienes que buscar diversiones, juegos, inventaros historias entre vosotros, apuntaros a clases de teatro, de canto, de danza, de esgrima, deportes. Hay que ver cosas divertidas en el colegio, aparte de que hay que aprender mucho para que luego de mayores podamos viajar y saber mucho de los países que visitemos y de otras sociedades, de otras culturas, de otras personas. Ya, más. Hola, me llamo Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué querías ser cuando fueras mayor de pequeña? Pues mira, Sergio, yo cuando era pequeña, cuando tenía vuestra edad, incluso un poquito más pequeña, siempre quise ser veterinaria, porque a mí me gustan mucho, mucho los animales. De hecho, tengo dos gatitas, a una la habéis visto antes, luego os la vuelvo a enseñar. Tengo dos gatitas adoptadas, me gustan mucho los animales, los perros, los caballos, gatos. Y siempre me gustó mucho el mundo de los animales. Yo cuando era pequeña y visitaba a primos de mis padres que vivían en fincas, y siempre me quedaba con ellos, me quedaba en el establo con las ovejas, luego llegaba a casa y tenía garrapatas por aquí por las orejas de estar con las ovejas y con los corderos, y yo dije, bueno, pues voy a curar animales. Luego fui creciendo y ya vi que era un trabajo muy duro, porque es muy bonito querer a los animales, hay que cuidarlos. Yo os invito a que desde pequeñitos respetéis mucho a los animales, a los gatos, a los perros, que los queráis. Los que tengáis animales de compañía en casa, sabed que son los mejores amigos que vais a tener para siempre. Luego fui creciendo y vi que el trabajo de veterinario es muy duro. Y bueno, pensé que era mejor que lo hiciera gente que podía estar preparada para curarlos. A veces cuando un animalito está muy enfermo, pues hay que sacrificarlo. A mí eso me da mucha pena. Y bueno, pues cuando era pequeña decidí ser veterinaria, pero luego ya no lo fui. Hola. Pero ahora que sepáis que me dedico mucho a los animales. Los cuido, adopto gatas, estoy en varias protectoras de animales. No como animales, soy vegetariana. No como carne, ni pescado, cerdo, ni ternera. Vosotros debéis comer, pero luego poquito a poco debéis leer mucho sobre la cría de animales en granjas y qué es lo que hacen para que nos los comamos. Y bueno, os invito a que comáis todos los días muchas verduras, espinacas, tomates, legumbres, mucha fruta, que son muy sabrosas y no se hace daño a los animales. Ya, otra. Hola, me llamo Juan. Hola. ¿Cómo eran tus amigos de pequeña? Pues yo tenía muchos grupos de amigos. Tenía las amigas del colegio, que todavía recuerdo. Y bueno, de hecho todavía soy muy amiga de muchas amigas de colegio, de Nieves, Natalia, Ana Beatriz, Isabel. Conozco a mucha gente del colegio. Luego tenía los amigos del verano, de cuando iba al chalet. Y eran, bueno, pues amigos diferentes de todo tipo. Gente que venía de fuera de Salamanca. Yo soy de Salamanca, yo vivo en Madrid, pero soy de Salamanca. Y cuando era pequeña, mis padres tenían un chalet fuera de Salamanca y nos reuníamos todos los amigos allí. Y bueno, pues eran pues simpáticos, graciosos, los había empollones, los había que no estudiaban nada, eran divertidos, de todo tipo. Y luego tenía amigos en las clases de ballet, porque yo desde los 4 años empecé a estudiar ballet clásico y flamenco, y tenía mi grupo de amigas y amigos de ballet también. Y eran, pues estos eran gente muy activa, muy, muy artistas, todos cantaban, bailaban, teníamos también grupos de teatro. Luego había amigos también que les gustaba mucho el deporte, otros que ayudaban mucho en casa, pues porque a lo mejor la mamá estaba enferma o el papá estaba fuera y tenían que ayudar a hermanos pequeños. Bueno, de todo tipo, como vosotros. Hola, me llamo Lía. Hola, Lía, qué nombre tan bonito tienes. Lía, ¿de dónde eres, Lía? De Benidorm. Ay, pues qué nombre tan bonito es ahí en Benidorm, Lía, me gusta mucho. Gracias. Dime. ¿Eres optimista o pesimista? ¡Oh! ¡Qué pregunta, Lía! Pues depende de cómo me levante por las mañanas. Cuando me levanto de buen humor, soy muy optimista. Y si me levanto muy cansada o con sueño, pues trato de ser optimista, pero hay veces que el sueño o la pereza me pueden y lo veo todo muy negro y muy gris. Pero bueno, pero trato de ver siempre las cosas bonitas de la vida, pues el sol, soy muy agradecida, creo que tenemos que agradecer todos el estar vivos, estar sanos, tener gente alrededor que nos quiera, tener animalitos, poder ayudar a los animalitos, tener trabajo, y si no lo tenemos, estar siempre buscando trabajo, luchando por trabajar, por estar ahí. Y hay una cosa muy importante, chicos, Hay que ser muy agradecidos a la vida y siempre dar gracias por toda la gente que tenemos alrededor, que nos ayudan y que tenemos que ayudar. Así que desde ahora, el día que me levante un poco cansada o perezosa, me voy a acordar de todos vosotros y me voy a poner contenta y voy a ser optimista, porque tenemos mucho que agradecer. ¿A que sí, chicos? Sí. Claro que sí. Muy bien. Hola, me llamo Rubén. Hola, Rubén. ¿Cuál es la película que más te ha gustado interpretar? Yo no he hecho películas. He hecho mucho teatro, pero películas no. Pero te voy a contestar a esta pregunta cambiándolo. ¿Cuál es la película que más me hubiera gustado interpretar? Y hay una que seguramente no conocéis vosotros, pero probablemente vuestros padres sí, y vuestros profesores seguro que también. Y os la voy a contar para que se lo digáis a vuestros padres. Y hay una película que a mí me ha gustado mucho, que la veo muchas veces y lloro siempre cuando la veo, que se llama Desayuno con Diamantes. Y la protagonista es una actriz maravillosa que ya murió, que se llama Audrey Hepburn. Y cuando seáis un poco mayores, yo os aconsejo que la veáis, porque es una película muy romántica, muy bonita y que os va a encantar, porque habla mucho del amor y de la amistad, de los hermanos, de la importancia de tener hermanos y del cariño que hay que tenerle siempre a los hermanos. Es una película que os aconsejo, cuando seáis un poco mayores, ver. Y esa película me hubiera gustado muchísimo interpretar. Ojalá algún día pueda hacer la obra de teatro. Más. Hola, soy Pablo. Hola, Pablo. Te llamas como mi sobrino, Pablo. Un nombre muy bonito también, como todos. ¿Nos puedes contar lo que haces en un día normal? En un día normal, pues un día normal que os resulte interesante puede ser cuando tengo ensayos o cuando estoy en el teatro. Pues lo primero que hago, como todos, es levantarme. Soy muy perezosa, tardo mucho en levantarme. Suena el despertador y lo apago, y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a apagar, así como 3 o 4 veces. Cuando ya consigo levantarme, desayuno mirando mails, contestando mails, si tengo alguna llamada, escucho mensajes de voz, siempre con mis gatas, siempre con Coco, tengo dos gatas, Coco y Mico, a mi alrededor, siempre jugando conmigo. Luego pues una duchita para despejarme, y si tengo ensayo, pues me voy al ensayo, que suelen durar entre 4 y 6 horas, depende, ensayamos, preparamos personajes con la directora, que es con quien estoy trabajando ahora, Isabel Prinz. Es una magnífica directora y mujer del teatro de siempre, seguro que también vuestros padres y profesores la conocen. Pues preguntamos dudas, charlamos sobre la obra, el personaje, y luego pues depende, pues a lo mejor me voy de compras o de paseo con alguna amiga. Me gusta mucho quedar con amigas y tomar tés con pastitas, tartas, todo eso me gusta mucho. Voy al gimnasio, generalmente 3 o 4 veces voy al gimnasio, es muy importante para estar en forma, para no cansarnos, para que la mente se relaje. Y luego por la noche, pues o bien veo alguna serie de televisión. No veo programas de televisión jamás, no veo programas de canales de televisión española, veo solamente series americanas, españolas, de compañeros o películas. Y luego, pues generalmente, si estoy metida en algún proyecto, pues trabajo con ese proyecto, o bien escribo, si estoy escribiendo algún libreto de teatro, o bueno, pues me toca estudiar lo que tengo que ensayar el día siguiente, estudio 2-3 horas, depende de lo que tenga que estudiar o preparar. Y luego a dormir, soy muy dormilona, eso es muy importante, dormir. Hola, me llamo Adrián. Hola, Adrián, cuéntame. ¿Qué estás aprendiendo en este momento? Pues en este momento, ahora mismo, estoy aprendiendo que hay unos chicos en un colegio en Benidorm que son encantadores, que tienen un montón de preguntas curiosas muy buenas, que me están haciendo pensar mucho, y estoy aprendiendo mucho de vosotros. Sois muy ordenados, estáis ahí muy guapos, puestos todos en las sillas, os estáis portando de maravilla. Así que daros un aplauso, porque me estáis haciendo aprender que sois unos chicos fantásticos, de verdad. Muchas gracias, chicos. Eso estoy aprendiendo, que hay chicos y chicas fantásticos. Sois muy jóvenes y mirad qué bonito lo que estáis haciendo en la radio los viernes, Radio Solidaria. Hola, soy Héctor. Hola, Héctor. Dime. ¿Quién es tu héroe de ciencia ficción? ¿Perdón? ¿Quién es tu héroe de ciencia ficción? De ciencia ficción. Pues Héctor, a mí no me gusta demasiado, no me gusta demasiado la ciencia ficción, las películas de ciencia ficción. Nunca he leído cómics, pero hay una película, hay una serie de películas que se llama La Guerra de las Galaxias. No sé si la conocéis. Sí. Bueno, pues yo crecí con La Guerra de las Galaxias y para mí, claro, pues Luke Skywalker o Han Solo o el maestro Yoda, pues son mis héroes, que no son superhéroes de la Marvel y que no tienen poderes, pero son un poco de películas más que de ciencia ficción. Se engloban las películas de Star Wars, de La Guerra de las Galaxias, se engloban en un género que se llama fantasía, porque es un cine fantástico de cuento, y son mis héroes. Me gusta mucho Han Solo y todo lo que hacía por las galaxias y todo eso. ¿A vosotros os gusta La Guerra de las Galaxias? ¿Conocéis sí. las películas? ¿Y os gusta? ¿No os gusta? Sí. Bueno, habrá de todo. Mucho. Mucho, muy bien, muy bien. Hola, me llamo Sandra. Hola, Sandra, dime. ¿Cuáles son los personajes de novela que prefieres? Pues, yo soy lectora de... Me gusta mucho leer la novela romántica, fíjate tú qué cosas. Y me gusta muchísimo leer teatro. Leía, sobre todo, antes mucha novela histórica. Y ahora que leo mucho teatro, que es lo que más tengo que leer, os aconsejo que leáis teatro español, que es muy, muy bueno y se aprende muchísimo. Hay un dramaturgo maravilloso que es Lope de Vega. Bueno, hay muchos, pero Lope de Vega, Calderón, podréis aprender mucho de los personajes. Pero me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el amor, con las historias bonitas. Me gusta mucho leer novelas de princesas. Y mucho, mucho la novela histórica. Me gusta mucho novela histórica, pues que me cuenten cosas de qué es lo que pasaba por España con familias que había peleas entre ellos, guerras por tierras, por amor, por... Bueno, pues... Y luego, ¿qué es lo que pasaba? Y me gusta que tengan final feliz. Si las novelas que leo no tienen final feliz, yo me lo invento. Y me hago mi propio final y siempre terminan bien. Y luego me gusta mucho leer teatro de un autor inglés que se llama Oscar Wilde y me gusta muchísimo todos los personajes, tanto femeninos como masculinos, que escribe Oscar Wilde. Y hay un personaje que me gusta mucho, mucho de un autor inglés que se llama Shakespeare, no sé si lo conocéis. Bueno, unos sí, otros no. Cuando seáis mayores, pues seguramente leeréis más de Shakespeare. Y de Shakespeare me gustan en general todas sus obras. Pero hay una que se llama Sueño de una noche de verano, que es mi favorita. Y cuando seáis mayores, os aconsejo que la leáis y vais a ver que es un mundo de fantasía que recreó el señor Shakespeare y es pues muy divertido de leer. Y muy bonito para aprender muchas cosas. Así que quedaros con Shakespeare y Oscar Wilde para leer cuando seáis un poco mayores. Otra cosa. Hola, me llamo Lucía. Hola, Lucía. ¿Tu ocupación preferida? Pues mi ocupación preferida cuando no estoy o ensayando o escribiendo para teatro... Pues me gusta mucho pasear por... Cuando viajo, me gusta mucho pasear por las ciudades. Acabo de estar en Italia, en la Toscana, y he estado en Florencia. Me gusta mucho caminar, me gusta pasear y ver... Si estoy en el campo, pues ver el campo, ver las flores, los árboles, respirar. Y pasear mucho, mucho por ciudades. Conocer Madrid, paseo mucho por Madrid, me gusta mucho también. Cuando voy a Salamanca, a mi ciudad, pasear. Y me gusta mucho estar con mis gatas también, hacerles mimos y carantoñas. Ellas no se dejan mucho porque los gatos son muy independientes, pero a mí me da igual. Yo las cojo y las achucho. Luego, está aquí Coco, está mi gata dormida aquí al lado. Luego, si se deja, la achucho un poco, para que la veáis. Hola, me llamo Paloma. Hola, Paloma. Cuéntame. ¿Por qué no ejerciste tu carrera de Derecho? Pues mira, una vez te veo muy, pues eso, que has estado escuchando muy bien, lo has leído y has hecho una pregunta muy afilada, muy bien, enhorabuena por tu pregunta. Pues mira, no ejercí la carrera que estudié, Derecho, porque la verdad es que me parecía un mundo muy árido. Debe de ser, yo nunca he ejercido como abogada ni he estado en el mundo laboral de Derecho, no he estudiado una oposición, hay muchas oposiciones, muchas salidas laborales para la carrera de Derecho, pero lo veía muy árido, lo veía muy, muy frío. Yo soy, como os he dicho, me gusta mucho el romanticismo y mucho la novela, las historias, y no me gustaba que todo tuviera que ser sujeto siempre a unas normas y a unas leyes. No quiero decir que las leyes no se tengan que cumplir, más bien quiero decir que bueno, pues que me gustaría que todos nos rigiéramos más un poco por el corazón, por la moral que cada uno, por la educación que cada uno consideremos la óptima. El mundo árido del derecho pues no me gustaba demasiado. Lo estudié, pues bueno, porque mi familia siempre, casi todos son abogados, y yo lo estudié. Y bueno, para mí ha sido un aprendizaje muy importante el paso por la universidad, conocer gente muy interesante, conocer mucho el derecho español, el derecho europeo, la política, la administración. Pero bueno, me parecía un camino muy árido, muy bueno. Y luego también me parecía que había muchísimas injusticias en la ley. Y entonces, pues no creo muchas veces en que la ley se tenga que cumplir a rajatabla, sí o sí. No quiero decir que tengáis que desobedecer leyes o normas, no, sino que hay muchas veces que no es blanco o negro, sino que hay un abanico muy grande de grises en los que creo que deberíamos movernos, y muchas veces la ley no lo compara. Entonces, pues bueno, pues no ejercí nunca la carrera que estudié, pero sí me gustaría que vosotros estudiarais cosas que os gustaran y que luego os dedicaréis a ello, aunque de mayor, seguramente muchos de vosotros os dedicaréis luego a otro montón de cosas que no tengan nada que ver con vuestras carreras. Pero es muy importante el paso universitario, todos los que podáis, y os invito a que estudiéis. Pasos universitarios es muy, muy importante para una buena formación, para ser buenas personas de mayores. Más cositas. Hola, me llamo Ander. Hola, Ander. ¿Alguna vez se te ha olvidado el guión? ¡Oh! Pues sí, Ander, sí. Se me ha olvidado el guión. En un estreno, el año pasado, sin ir más lejos. Sí. Y lo pasé muy mal, me quedé completamente en blanco. Estaba haciendo un monólogo de una escritora y me habían preparado muy bien, llevaba mucho, mucho ensayo, pero el día del estreno estaba muy, muy nerviosa. Y en mitad del monólogo iba de flores, hablábamos mucho de flores, y bueno, se llamaba Flores para Sally, es de una autora que se llama Lucía Echevarría, y en el estreno, pues yo no sé por qué, me despisté, la concentración se me fue, y me olvidé como de 3 o 4 folios de guión, olvidaos, me lo salté, me pasé de una cosa a otra. No, bueno, supe salir, pues porque siempre sabes cómo salir, pero lo pasé fatal, fue terrible, y me lo sabía muy bien, lo prometo, pero fue muy complicado salir de ahí, de ese berenjenal. Luego salí, retomé como pude, el público no lo notó, pero lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Espero que nunca más me vuelva a pasar, espero que hoy en la función que tengo no me pase. Vamos a cruzar los dedos todos para que no me pase. Más cositas. Hola, yo soy Lucía. Hola, Lucía. ¿Te llevas bien con tus compañeros? Me llevo muy bien con mis compañeros. Me llevo muy bien con mis compañeros de profesión. Me llevo con toda la gente con la que trabajo. Generalmente me llevo muy bien. Tengo grandes amigos. De hecho, creo que mis grandes amigas, bueno, tengo amigas desde el colegio que son grandísimas amigas, pero mis grandes amigas y amigos son compañeros de profesión y trabajo muy, muy a gusto con ellos. Es un placer siempre llevarse bien con los compañeros, siempre. Se aprende mucho de los compañeros. Hay que estar siempre al loro de todo lo que te ofrecen. Hola, me llamo Yaiza. Hola, Yaiza. Tienes nombre de princesa. Gracias. De nada. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues como ya dije antes, me gusta mucho, mucho pasear, estar con mis gatas y voy a añadir algo que os va a encantar. Me encanta quedar con mis amigas para hablar de todo, para tomarnos tés y cafés y galletitas de chocolate. Me encanta el chocolate y hablar de todos, hablar de los compañeros del trabajo, de chicos, de maquillaje, de trapitos, de ropa, de zapatos. Me encanta quedar con mis amigas y charlar de todo. ¿A vosotros os gusta quedar con los amigos? Sí. Claro, y charlar y jugar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Te gusta bailar? Me llamo Víctor. Hola, Víctor. Me gusta mucho bailar. No bailo demasiado ahora, pero me gusta mucho bailar. Ya desde pequeñita... Uy, se me está agotando la batería. Voy a cargar el móvil. Voy a cambiar de posición. ¿Qué? Ay, Dios mío. A ver, chicos, no sé dónde está mi cargador. Bueno, espero que no se acabe la batería del móvil, si no, pues retomamos. Ay, Dios mío, es que no sé dónde está mi cargador de móvil. Sí, yo desde pequeñita he bailado mucho, iba a clases de danza, de ballet, y sí, luego, pues cuando iba a las discotecas, cuando estaba en la adolescencia y la juventud, iba mucho y bailaba muchísimo. Y ahora, pues también, de vez en cuando me apunto a clases de zumba, de gym jazz. Sí, me gusta bailar. Y si encuentro el cargador de mi móvil sería fantástico, porque no sé dónde está. Mira, aquí llega mi otra gatita. Ahora la vais a ver dentro de nada. Más cositas. Hola, soy Vences. Hola. ¿Has conocido actores de otras series? Sí, he conocido a actores de series y actores muy famosos que todos conocéis. He conocido y he trabajado con Santiago Segura, que seguro que lo conocéis todos. He trabajado con Edu Soto, no sé si a Edu Soto, al Nen, lo conocéis. No, vuestros padres. He conocido y he trabajado con Victoria Abril, que es una grandísima, grandísima actriz, con Gorka Ochoa. Ahora estoy trabajando y es una de mis mejores amigas con Isabel Prinz, que ha hecho muchas series. No se me ocurre más. Pero sí, he trabajado y conocido a muchos actores que seguro que conocéis. Hola, me llamo José. Hola, José. ¿Cuántos hijos tiene? No tengo hijos de dos patas. Tengo hijas de cuatro patas y peludas. Dos gatas, que son Coco y Mico. Mira, Coco, que está aquí dormida. A ver si la veis. ¿La veis? Bueno, es que está frita. Es una gatita persa que fue abandonada. Coco no la querían, la compraron y la abandonaron. Y yo la adopté. Y tengo otra que se llama Mico, que también ha sido adoptada, que ha entrado ahora a la habitación, pero se ha ido. Y esas son mis hijas, que las quiero muchísimo. ¿Te ha gustado esta entrevista? Me ha gustado mucho esta entrevista y me habéis gustado mucho todos vosotros. Sois unos niños encantadores. Me encantaría que os hicierais una foto todos y que Mada la pusiera en Facebook para luego compartirla yo en mi Facebook, si queréis, y si os dejan vuestros papás, que yo no sé si os dejarán salir en una foto o no, pero me encantaría si puede ser. Pues esta entrevista no ha terminado, vamos a seguir aún. Muy bien. A ver si encuentro el cargador, que no sé qué he hecho con él. ¡Ay, Dios mío! Más. ¿Qué música escuchas o te gusta en la actualidad? Me gusta mucho la música. Escucho música que no sé si vais a conocer. Me gusta mucho la música clásica. Me gusta mucho la ópera de Puccini, de Verdi. El jazz. Yo tengo una obra de teatro, un monólogo que se llama Love That Jazz. Y es música jazz. Y luego, pues bueno, cuando voy en el coche y me aburro y estoy en atascos, pues escucho mucho a Alejandro Sanz, a Miguel Bosé, a Mecano, que son cantantes y grupos que yo no sé si conocéis. ¿Sí? Bueno. Y de ahora, pues no sé. No sé si me... Bueno, me gusta mucho un grupo que se llama Queen, que ya ha desaparecido, Rolling Stone, los Beatles. Es que yo tengo muchos años. Entonces escucho una música que yo no sé si vosotros conocéis, yo creo que no. Pero no me gusta nada el reggaetón, por ejemplo. Nada de nada. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo son? Tengo una hermana. Tengo una hermana que se llama Maipi. Y vive en Salamanca, que tiene dos hijos, Pablo y Marta, y son mis sobrinos favoritos. Y Marta va a tener ahora un bebé, está embarazada, y está embarazada de 2 meses, una cosa así, así que voy a ser tía abuela y bueno, pues muy contenta. ¿Cuál es tu recuerdo más agradable? ¡Ay! ¡Qué bonita pregunta! ¿Cómo te llamas? Yuna. Hola, Yuna. Pues tengo recuerdos agradables muy bonitos. Ay, pues yo creo que los recuerdos más agradables, fíjate, son seguramente cuando era pequeña y nos reuníamos toda la familia. Navidades, cumpleaños, cuando venían los abuelos. Yo tengo, bueno, tenía, porque ya murieron abuelos canarios en las Islas Canarias. Mi padre es canario, de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando nos reuníamos, cuando venían a pasar las Navidades con nosotros, o íbamos para allá y nos juntábamos, recuerdo siempre de familia. Son siempre los más agradables. Y recuerdos de viajes y de paseos con mi marido. Son los recuerdos más bonitos. Y lo que me gustaría que nunca se olvidara, los recuerdos de la familia son los más bonitos. ¿Dónde has aprendido todo lo que sabes? Pues sobre todo he aprendido estudiando mucho. Hay que leer mucho, viajar cuando se puede, viajar mucho, escuchar mucho a la gente, otras culturas, otras sociedades, otras religiones, leer sobre cosas que no conocemos, hay que leer y hablar mucho con gente que nos parezca interesante y de la que podamos aprender cosas, escuchar a la gente mayor que tiene muchas experiencias y nos puede ayudar y yo creo que estando abierta, sobre todo hay que tener los ojos y los oídos muy abiertos siempre al mundo para aprender. ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en tu carrera? Pues lo más importante que me ha pasado en mi carrera es poder estar en un escenario cada día, porque es muy difícil, es muy duro. Hay muchos actores, muchos problemas para estar en el teatro, así que para mí lo más importante es poder subir cada noche y poder hacer funciones. Lo demás, pues bueno, que siga, pero sobre todo poder estar en un escenario. ¿Te importa lo que los demás piensen de ti? Una muy buena pregunta. Pues no me debería importar, chicos. Y os digo que no debería de importarnos a nadie lo que los demás piensen o digan de nosotros. Porque tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos y de cómo somos. Pero hay veces que sí que nos importa porque la gente no nos conoce bien. Y habla sin saber muy bien por qué hacemos o por qué somos, qué circunstancias nos envuelven. Y a veces hace daño, así que tenemos que ser muy conscientes de que no debe importarnos lo que diga la gente que no nos conoce. Y es muy importante que tampoco hablemos sin conocer a la gente que nos rodea. Hay que estar muy atentos a las circunstancias que rodea a la gente. Y tratar de no hacer daño nunca, porque hay veces que cosas que escuchamos nos pueden hacer daño, y no, hay que ser fuertes. ¿Tus actores y actrices preferidos? Pues hay muchos. de épocas antiguas, de películas muy clásicas. Me gusta, pues Audrey Hepburn, pues que es que hay tantos, Cary Grant, es que ahora mismo ni me acuerdo, pero bueno, para que vosotros, actores que vosotros conozcáis en la actualidad, pues me gusta mucho Gorka Ochoa, me gusta mucho una actriz española que se llama Bárbara Lenny, que no sé, bueno, no lo habréis visto, pero bueno, ya la veréis. Me gusta mucho Penélope Cruz, me parece una actriz muy guapa, muy trabajadora y que poco a poco se está haciendo una maravillosa carrera. Me gusta Meryl Streep, me gusta Dustin Hoffman, me gusta Jack Nicholson, otro actor americano. Más españoles, pues es que ahora no se me ocurre así ninguno. No sé. No sé, decidme alguno y os digo a ver si me gusta o no. No, sí, en general me gustan todos los actores porque todos hacen un grandísimo trabajo. Es muy difícil llegar allí y desnudarse ante la cámara o ante un público. ¿Cómo? ¿Cómo se me ha podido olvidar? Claro, Antonio Banderas, nuestro actor más internacional y además una grandísima persona, chicos, sí. Me gusta mucho, mucho él como actor y mucho, mucho como persona. Me parece que tiene un grandísimo corazón y es muy, muy inteligente todo lo que está haciendo. Sí, es verdad, me gusta mucho Antonio Banderas. Muy bien, que os acordéis de él. ¿Hola? ¿Siempre te dan los papeles más difíciles? Uy, no, qué va, qué va, qué va. Aparte que generalmente suelo producir las cosas que hago, es decir, escribo. Y produzco en el teatro las cosas que hago. Entonces, los papeles, hasta ahora, o por ahora, me los estoy dando yo, lo que estoy haciendo en el teatro. Y es verdad que hay papeles que son difíciles, pero hay papeles que no. Bueno, difíciles, pues depende, hay que estudiar mucho para hacerlos, pero no son difíciles. Y los papeles que he hecho en televisión, en pequeños personajes en series, no son difíciles. Ojalá me dieran un papel muy difícil, muy difícil, muy difícil, y que tuviera que estudiar mucho y aprender mucho de él. Ojalá algún día me lo darán. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Muchas gracias. Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestra invitada por venir a nuestra radio. Muchas gracias a vosotros, chicos. Sois encantadores. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperemos que te haya gustado esta entrevista. Me ha gustado mucho la entrevista y me habéis gustado mucho todos vosotros, chicos. Y a Me los... encantaría que vierais más a Coco, pero es que está muy perezosa. A ver por aquí. Mira, ahora está como estiradita, dormida. ¿A qué es guapa? ¡Qué mona! Es muy guapa, Coco. Por eso os digo que tenéis que cuidar mucho, mucho a los animales. No los abandonéis nunca, que sufren mucho. Tenéis que querer mucho a los perros, los gatos, ellos sufren mucho. Bueno, ya no me enrollo más. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a las 3:15 con una nueva entrevista. No nos fallen y feliz fin de semana. Muy feliz fin de semana para todos, chicos. Daros un aplauso. Para ti, Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín, aserrín. Mocos de resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar.